Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas y grandes noches, no. Parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia en nuestro programa aniversario. ¡Aplausos! Estamos con el 95% del equipo del rock. Estamos de aniversario ya. El 29 de abril del 2017 se relanza Entre Amigos, Rock y Nostalgia bajo la plataforma SoundCloud y luego en Radio Puente Alto. Y posteriormente tenemos nuestra propia señal en línea, así es que estamos muy contentos de seguir al aire. Estamos, como siempre, en compañía de Lord Pátula desde Transilvania. Buenas noches a todos. Aquí estamos para otra sesión de festejando, obviamente. Ah, sí. Ya estamos todos curados. Está bien. Negritando. Trae carabinero. Estamos frontales con nuestra gente que lo escucha. Estamos todos menos uno. Seguro que ya no están curados. No. Oye, estamos también con nuestro querido doctor de los discos, nuestro querido Seba. Oye, buena semana para todos. Ojalá que hayan tenido una buena semana, que estén teniendo un buen mes. Y saludos. Es bacán poder estar casi todos acá. Hace rato que no... Que no está el equipo. No estábamos casi todos presentes. Exactamente. Con una fecha igual de importante y especial. Algunos vacunados, otros no. Otros bien vacunados. Está también desde la máquina del tiempo nuestro querido Edu. Hola chicos, espero que estén tengan todo bien. La semana fue increíble, me fue excelente con la vacuna. Me vacunaron bien, pero todo perfecto, así que gracias totales. Nuestra querida Connie de Mini Reporteros, nuevamente aquí con nosotros. Hace tiempo no estaba. Hace rato. ¿Cómo está, querida Connie? Muy bien. ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo va la cuarentena? ¿Frío y contenta? Sí. ¿Por qué? ¿Has estudiar mucho, amiga? Usted vive encerrada, así que no hay problema con eso. Oye, redoble de tambores, por favor. Redoble de tambores. Hace aparición nuevamente en este estudio. Ya pensamos que está... de vacaciones vitalicias, pero está nuevamente con nosotros nuestro pastor del rock, Sergio Pirincho Arancibia. ¿Qué tal, compadre? Yo creo que estaba tapado con diario. ¿Eh? Sí, comentando. No estaba muerto, estaba de parranda. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente volviendo a la casa de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Una sesión especial, una sesión de aniversario, igual por eso viene un día de primera vez más. Te creo. No, ha sido bastante difícil. Oye, después del aniversario de los periquitos. Sí, todo el rato. Miren los sobres azules. ¿Ah, sí? El tema de la pandemia cuesta mucho, güey. Sí, ha estado complicado el tema. La cuarentena y a las 9 de la noche, entonces igual es complicado. No ha sido fácil, pero aquí estamos nuevamente a pie de cañón. Agradecido de tenerlo acá. Oye, enviamos saludos a nuestra queridísima Karen, un abrazo a ella, muchos cariños, manda muchos saludos a los auditores, así es que cariños para nuestra querida Karen. ¿Y qué sería este programa sin nuestro controlador estrella, nuestro querido maestro de las estrellas, don Claudio Riquelme? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches a todos los auditores, a la gente que nos acompaña semana a semana aquí, siempre con un poco de rock. Oye... la mente pensante de este programa, o sea, el cerebro... El ejecutor. Claudio. Nuestro querido Claudio. Oye, voy a hacer el programa solo. Vamos a dar las gracias a todas las bandas que apañaron con los saludos para este aniversario del programa. Vamos a dar saludos también a nuestra querida Pauli de Círculo Sagrado, con su página, que siempre se mueve el nombre, pero un día de esto me voy a cortar, que nos ha estado apañando también con las gestiones. Y nada, pues. Vamos a partir con los saludos. ¿Cuántos vamos a tener al hilo? ¿Unos 4 o 5 al tiro? No, vamos con dos, no te fundas. No te aproveché. Ya, tiro. Bueno, era por preguntar, ¿no? Hay que rellenar, hay que rellenar. Obvio. Bien. Nuestro querido. Vamos a ver con un par de pedidos que tenemos ahí para empezar este programa. Hola, ¿qué tal? Soy Paulo de la banda Exilium. Que pronto tendremos material nuevo de un fresco de thrash metal. Y quiero aprovechar de felicitar a los amigos de Entre Amigos Rock y Nostalgia, que cumplen 4 años al aire, y agradecer todo el apoyo por las bandas emergentes que siempre han tenido en sus 4 años. Y también aprovechar de pedir un tema de Judas Priest, Painkiller. Así que un gran abrazo a la distancia a los amigos de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Y Napo, un gran abrazo y que ojalá nos encontremos luego. Y base toda esta pandemia que nos tiene a todos locos. Nos vemos. Saludos cordiales. Scream! Hola amigos, soy Carla, vocalista de la banda Atower, banda de Independencia, que lleva ya 5 años trabajando en la música y en el metal nacional. Queríamos, bueno, a nombre de la banda y nombre mío, saludar al programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que siempre apoyan a las bandas emergentes y la escena nacional, que están de aniversario actualmente. Entonces queríamos saludarlos con un afectuoso abrazo a la distancia y además dejarles un temita nuestro, de nuestro segundo EP del año 2017, No Me Llores. Ya, chiquillos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pasaba el pedido de Paulo, que nos pedía ahí a Judas Priest con Painkiller. Y luego el saludo de Carla de Atower con un tema de su misma banda, No Me Llores. ¡Wow, compadre! Buenos temas, ¿eh? Buenos temas. Oye, un clásico Painkiller y algo ahí nacional. Tenemos más pedido. Tenemos harto material nacional hoy día, así que... Qué fantástico. Recordad que todos los links están en las redes sociales. Entre Amigos Rosa Nostalgia. ¿Y qué más puede ser? Tenemos Instagram. Cuando vuelva el jefe, le vamos a preguntar la lista. Sí, siempre se me olvida. ahí viene. Tenemos Instagram. ¿Y qué más? Rock.nostalgia, nuestro Instagram. Nuestro correo electrónico, rockynostalgia@gmail.com. Nuestra página de Facebook y nuestro grupo, Entre Amigos Rock y Nostalgia, en Facebook. Fantástico. Oye, ya más ratito les vamos a dar el WhatsApp del programa para que se animen a hacer sus pedidos también. Recuerden que este es un programa de aniversario, así que les vamos a dar la chance de que pidan su temita. Si quieren, pidan su temita ahí al WhatsApp. Así que, pues mientras, les vamos a seguir presentando un par de pedidos más que que tenemos. ¿Presentamos el WhatsApp? Sí, sí, dale más. Por favor. +569-2188-7923, nuestro WhatsApp. Vamos a reiterar. +569-2188-7923 para que mande sus saludos por nuestro aniversario de programa. Ya pues, sigamos con la música nomás y ahí le vamos. Hola, soy Andrés Vidal del grupo A Project. Quisiera mandar un saludo a Rocky Nostalgia por sus 4 años. Un abrazo gigante para todos y me gustaría que nos escucharan nuestro nuevo single llamado Materia Oscura. Nadie te viene a tocar. Nadie te viene a tocar. Nada de esto, todo va a fallar. Esto volveré a fallar. Yo tengo como pueda conversar. Yo tengo todo el tiempo para poder soportar todo. tardes, amigos de Rock y Nostalgia. Mi nombre es Nicolás Olivera, baterista de la banda Puente Altina Círculo Sagrado. Chiquillos, como banda les queremos mandar un gran abrazo por sus 4 años al aire. A los amigos de Rock y Nostalgia, muchas gracias por el aguante que han tenido con las bandas emergentes de la zona y muchas otras. Un buen especial para ustedes, chiquillos, por este día, que cumplan muchos años más. Y voy a aprovechar el momento para pedirle un gran temita de nuestra banda del EP de Tercer Averno, llamado Lo Huasca. Salud, chiquillos, salud para todos, un abrazo, que cumplan muchos más. Nos veremos pronto en los escenarios y bajo las luces. Que estén bien, chiquillos. Saludos a todos sus radioescuchas. Adiós. Estamos de vuelta, chicos, en Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Aniversario! Oye, tenía pasados los saludos de Andrés Vidal y de Nico Olivera. Ellos eligieron un temita de ABBA Project, Materia Oscura, y de Círculo Sagrado, Lo Huasca. Bueno, estemos compadritos, ¿eh? Oye, aprovechando de que sonó Asploy, quiero mandar un saludo al Osman de Unholy World, que también es guitarrista de Asploy, que nos saluda ahí en el WhatsApp de nuestro programa. Muy bien, me parece. Grande Osman, puta. Oye, Unholy World también, tremenda banda. Bandazo, de metal, clasicazo. Clásico. Ahí sí, a los profes les gusta el metal. Sí, Osman es clase. ¿Qué conoces hasta ahora con la guitarra? Acá en Tocaten no creo que no. Nosotros tampoco hemos tenido la oportunidad. Pero lo tuvimos en entrevista cuando estábamos en la radio Puente Alto. En Puente Alto, ahí. ¿Y que me sonaba el nombre de Círculo Sagrado? O sea, no, si de hecho no dejaron. Roa, la Paulina también estuvo en el programa. Ah, es porque la Pauli, hemos hecho hartos eventos con la Pauli. Sí. Ahí está. La Pauli estuvo acá también cuando Sagrado, sí. De hecho, mi destapador de chela, yo tengo en el llavero, es de Círculo, de los cabros. Pues, si se puede escuchar. A ver. ¿Se puede escuchar en vivo esto, no? Algo le queda. Algo le queda. Porque una tapa es un Círculo Sagrado. Claro, así, un saludo. Todo su contacto, ¿no? Saludos para ellos, entonces. Sí, saludos, y para mucha gente que lo está escuchando hasta ahora, que saben que estamos todos de aniversario, gracias, estamos celebrando a todos. Gracias por la sintonía. Por la sintonía, exactamente. ¡Qué pandemia, qué cuarentena! A Nicaragua también, que ojo, tengo unos amigos ahí que están escuchando en Nicaragua. ¡Ah, va! Por Nicaragua. Ya, para los amigos de Nicaragua, que manden un WhatsApp al más 569-2188-7993. Ya, lo vamos a decir. Que manden un ron. Un ron debe ser muy rico. Sí, de verdad que Nicaragua tiene buen ron, ¿no? Sí. Sí, si no me equivoco. Algo así. Así que ya, para que sepan. No tiene WhatsApp, lo podemos regalar. Tengo por seguro que no lo vamos a regalar. Atención, Nicaragua. De hecho, en este momento nos serviría bastante. Claro. Ya. Sigamos con el... Con la tanda del día. Entonces, vamos con el siguiente tema, que también es un pedido. También... ¿Se va a tener con audio? Sí, pues. También nos saluda. Nuestro amigo Brian Ramer de la banda Primero Muerto e Iránima. Exactamente. Vamos con el saludo. Muy buenas a todos y a todas, les habla Brian, bajista y vocalista de la banda Iránima. Y el día de hoy quiero saludar afectuosamente al equipo que conforma la radio Entre Amigos Rock y Nostalgia, la cual durante estos 4 años han sido invictos en entregarnos buen rock y buen metal. Así que para ustedes, un gran abrazo, un gran saludo de parte de Iránima. Y les recordamos que Iránima está en todas las plataformas digitales para que nos puedan escuchar los singles que tenemos. Muchas gracias y saludo a todos los que conformamos esta gran franja de metal nacional. We'll be right back. ¡Yo! ¡Yo! ¡Directamente a Alemania! ¡Otto! ¡Oye, Otto! ¡Otto! ¿Qué pasaba, Otto? ¡Yo! Estamos de regreso aquí en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era esta tremenda banda de Death Flash Group. No sé qué más metal. Tremenda banda, compadre. Y de ánima el pedido de Brian Ramel con Maldito. O como diría por ahí en estos lados, Maldito. Oye, me acordé del chico. ¿Dónde? Eso mismo tiene que decir yo. Me acordé del chico Jesús. Maldito. Buen tema, compadre. Ahí el ánimo para tenerlo ahí en carpeta. Buena banda. Sí. Redes sociales para todos. rockynostalgia@gmail.com, nuestro correo electrónico. Soy electrónico. rock.nostalgia@gmail.com. No, perdón, el Instagram, rock.nostalgia, nuestro Instagram. Y entre amigos, Rock y Nostalgia, nuestro grupo de Facebook y nuestro fanpage. Y reiteramos nuestro WhatsApp para los que quieran mandar su saludito: es el +569 21 88 79 23. Vamos a aprovechar de saludar a Rocío, que se ganó el premio la semana pasada. Ah, y ya sí, se lo entregamos. Vamos a estar publicando las fotitos. A Marcos, que también le entregamos el premio el día de hoy. Vamos a estar publicando las fotos del concurso que hicimos con Armas de Rock. Sí, a Marcos. Mándenos un saludo, Marquito. Ahí. Oye, aprovechar de agradecer también a Rocío, que nos mandó unos alfajores. Ah, sí, mandó varios regalos por varios lados. Saludos ahí y agradecimientos. Oye, agradecer también a la producción de Armas que Rock, que nos donaron los premios la semana pasada. Por supuesto, al Adrián también y al Eric. Muchas gracias a los cabros de Armas que Rock. Apañaron ahí con los premios. Se hicieron las pelas con el programa también. Me parece. Ya, no hubo festival este año, pero hubieron premios. Hubieron premios, sí. Hubo recuento de Armas que Rock. Saludar también a los chiquillos de Bet Porto Alegre, que también ahí tienen muy buena atención los cabros. Así es. Ah, sí. Fantástico ahí. Muy bien. Porto Alegre, Richard. Ciudad de México, a Richard y Andrea. Un saludo para ellos, chiquillos. Y nada, pues a todas las bandas que nos apañaron con los saludos. Y reiteramos, si quisieran mandar saluditos en este programa que queda. No están haciendo la gran calama. ¿Cómo eso? Vacunando para el COVID. +569 21. No, estos cabros son serios. Sigamos. +569 21 88 79 23 para las personas que quieran mandar sus saludos. Reiteramos, +569 21 88 79 23. Y a las bandas que quieran enviar su material, rockynostalgia@gmail.com, por favor, en formato de buena calidad. Vinilo. Ojalá en vinilo. No, ojalá en WAV o en FLAC. TDK, por favor, TDK. Formato de buena calidad. Si quieren mandar el video, no. Mejor todavía. VHS. No, la verdad es que nunca lo hemos escuchado, siempre estamos curados. No, mentira. No nos fijamos. No se crean. Bien, oye, vamos a seguir con este Sigamos programa con de la aniversario. Compadre, estamos bien. Vienen dos temazos. Presenta, mami, estimamos. Ya, pues entonces nos vamos con el audio de Jano. Y bueno, ellos que presenten sus temitas, pues sí, para eso estamos. Con Jano y Felipe. Jano y Felipe. Vienen pegaditos los Oye, dos. Felipe de Danza de la Ira. Correcto. Un saludo a los cabros. Tienen material nuevo prontamente y vamos a estar sí, mencionando. Sí. Van a tirar videoclip. Del Hey, hola a todos. Soy Jano, bajista de la banda rock clásico Ropa Vieja. Quería enviarle un saludo a nuestro amigo de la radio Entre Rock y Nostalgia. Mandarle un tremendo abrazo y que sigan teniendo ese aguante que han tenido todo este tiempo. Y aprovechando la ocasión, quería pedir una canción de UFO que se llama Rock Bottom. Para que sigan con todo el aguante, muchachos. Aguante el rock. See you. habla Felipe Castillo, miembro de la banda Danza de la Ira, y a nombre de todos mis compañeros de la banda les queremos mandar un afectuoso saludo a toda la gente que compone el equipo del programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, ¿sí? Al Ro, al Perincho, a toda la gente que trabaja ahí en esta hermosa labor. La verdad es que guardamos muy lindos recuerdos, hemos ido a dos entrevistas con ellos, los conocemos en persona y también a un aniversario en un día lluvioso ahí en el Centro Cultural de La Pintana, donde la pasamos muy muy bien en realidad. Y nada, agradecer por todo el apoyo que han hecho a lo largo de todos estos años ustedes, a lo largo de estos 4 años, a todas las bandas emergentes, ese apoyo que es súper importante para nosotros. Así que nada muchachos, mucha suerte, con todo mucho éxito, felicidades por su aniversario y que viva el rock. no seré tu freno. Ya, chiquillos, de regreso en nuestro amigo Rock y Nostalgia pasó el saludo de nuestro amigo Jano de Ropa Vieja. Oye, que ojalá que nos manden material ahí prontamente. Temazo, ¿ah? Y nos pidió el tema de UFO Rock Bottom del disco Phenomenon del 1974. ¡Wow! Alto bañito ese disco, tremendo disco. Tremendo, ahí está Doctor Doctor también. Doctor. Bueno. Y luego pasaba el saludo a nuestro amigo Felipe Castillo de Danza de Leira con su tema Arquero Silente, muchachos. Muy bien, me parece. Fantástico. Una buena dupla ahí de la manito de UFO y Danza de Leira, aquí acompañándonos, mandándonos sus saludos aquí en nuestro amigo Rodrigo Nostalgia, que va a querer ir de mí, compadre. Así que, oye, ya todos están claros que hay que mandar los saluditos, estar atento a las redes sociales. Así es, manden su pedido, su audio, su saludo, su reclamo. Todo lo que más 569-2188-7923. Mira, ya me lo aprendí. Si son reclamos, que sean con respeto. Por supuesto. Por supuesto. No los vamos a pescar, pero que sean con respeto. Sí. 2188-7923 para sus pedidos, sus saludos, sus audios, lo que quieran. Las bandas que quieran mandar material al rockynostalgia@gmail.com, recuerden. Fantástico. Material en archivo de buena calidad, por favor, muchachos. Por favor. Ya sea FLAC, WAV o por último MP3, pero a 320. Claro. Que sea de 90 con 100 cromos. No en M4A, ni en OGG, ni en PPT, ni en audio de WhatsApp. No, por favor, no. Oye, don Claudio, vámonos al tiro con la música, ¿qué le parece? Bueno, sigamos con. Ya, pues. Con los saluditos que tenemos en este programa aniversario, compadre. Ya, lo que viene son los pedidos de Juan Molina y de Salvador, que ellos presenten los temas que pidieron. Correcto, muy bien. Mi nombre es Juan Molina, baterista de la banda Sin Bragas. Les mando un grato saludo a Entre Amigos Rock y Nostalgia, que cumplen 4 años al aire apoyando a las bandas nacionales emergentes, y a su vez para pedirles un temita que se llama Naipes Españoles, que corresponde a la banda Sin Braga y es el tema que promociona nuestro EP, que está en todas las plataformas digitales. Un gran saludo para todos y que viva el rock and roll por siempre. Construyo mi historia por lo que vendrá. los amigos. Celebro el pasado, construyo mi historia por lo que vendrá. Naipes españoles y buenos amigos. Celebro el pasado, construyo mi historia por lo que vendrá. Felicitaciones, amigos de Entre Amigos Rock y Nostalgia, por estos 4 años al aire. Quería felicitarlos y mandarle un gran saludo por apoyar a todas las bandas y músicos que no tienen la masividad que se merecen, ya por la excelente labor que hacen. Y les quiero dejar con el tema En el Camino, de Ciudad Z. Abrazos y mucho rock and roll. Chicos, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó ahora en los pedidos de Juan Molina, con su saludito respectivo, Sin Bragas de Naipes, y audio de Salvador, su saludo respectivo, Ciudad Z, En el Camino. Vamos, Ciudad... el señor Molina nos saludó. Exacto, pues. Señor Molina. Nada más, pues. Era un clásico. ese reclame. Que venía para acá cuando yo andaba en la oficina. Exactamente. Muy bien. Oye, bueno, agradecemos a las bandas que nos mandaron sus saluditos también. Gracias a todos. Presentaron sus temas. Y ahora vamos con un par de temitas que nos pidió aquí nuestro compañero. Oye, Pastor sí. Del Rock, Sergito. Yo quería estos temitas para poder hacer también una. Nuestra antigua pauta, como la hacíamos, hacer una ¿cómo era la? La cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo y además hacer. De membranza, historia de. Escucha, ¿cómo era lo que hacíamos? El. Las efemérides. Efemérides del. En este caso. Ustedes comprenderán que Roa, cuando él habla, no se puede mover una hoja. Pero cuando Piri está explicando. Ay, el rata por, claro, sí, él se mete por el medio, por el cine, entra gritando. No, nunca, nunca. Bueno, yo ahora como soy invitado aquí a Entre Amigos Rock y Nostalgia, me di el lujo de pedir un par de temitas, bueno, uno haciendo efemérides, pero no del rock, sino que efemérides de la historia mundial. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, primero que nada, efemérides de mi historia, porque, bueno... Ya. Hoy hay que mencionar que nuestro querido Sergio está de cumpleaños este domingo. Oye, sí. Cumple 64 años ya. 64 años viviendo en la ventana. Pasa a ser la tercera edad. ¿Desde que se graduó? Sí, claro. Vos. Desde la preparatoria. Bueno, habrá que celebrarlo la semana. Claro, nada más, pues. Nada más, pues. Así que, pucha, pasé más piola que la cresta porque el día de la mamá, entonces. Nada que hacer, pues. Salud por eso. Y bueno, en mi honor. Quiero pedir el tema de Papo, aquí ejecutado por Luciano Napolitano y Eric Sardinas. Tremendo temazo, le quedó muy bien el cover. El viejo de Papo Napolitano. Y haciendo alusión a lo que son las efemérides de la historia del mundo, Metallica con este temazo que es la guerra relámpago, el Blitzkrieg, que fue lo que inició la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, se conmemora ahora el 9 de mayo justamente la efeméride de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial a manos de los soviéticos. Ah, perfecto. Se firma el tratado de rendición de Alemania. Así que nos vamos con un par de temitas que es Luciano Napolitano con el viejo y Metallica con Blitzkrieg. Dile DJ. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé lo que pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. No soy un hombre bueno, lo que pasa es que no estoy viviendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. No.

Estamos de vuelta, chicos, en este amigo Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Rata Blanca con la leyenda del mago y anteriormente el pedido de nuestra compañera Wally. Clásico, claro, clásico. Antes pasaba. ¿Cómo se llama? La Connie se sabe Connie, el nombre. Ven para acá, Connie. Sí, es que nosotros somos inexpertos en esta música. No, nueva, el esta, tema de. Nathan Evans. Y ahí está. Walmart, no sé cuánto. Lo único que sé es que está Hadwe bailando árabe. Por ahí va. No aparezca el coche. Oye, ya ahora. Oye, nos vamos la sección favorita de. Ah, directamente de Transilvania. Esta sección es presentada por la máquina del tiempo. Hola chicos, espero que estén todos bien esta noche. La Máquina del Tiempo Chile. Los esperamos todos los días sábados a las 10 de la noche. Optimus, Edu, Marcos y Adrián. Recuerden que tenemos bastante contenido para que revisen las páginas, así que fantástico. Y nada, pues, quería saludar a toda la gente que lo apoya constantemente. Y gracias por la cuña, amigo mío. Oye, ¿cómo estuvo el concurso del...? Ahora viene, este sábado. Viene, sí, ¿en qué consiste? Tienen que dibujar a los otros, es como, a ver, como un cómic o simplemente como un superhéroe. Cualquiera de los panelistas y ahí vamos a empezar a elegir, pero con gente que sabe de dibujo. Ojo, ya, no es cualquiera. Yo te voy a dibujar como Super Borracho. Ah, sí, sí, también se puede, sí. O Super Macaero, no sé. Super de larga. No, Super Mangoneado. Ya, Super Mangoneado, es mucho dibujado. Yo hice un hentai de ustedes, pero bueno. ¿Sí? ¿Se puede mandar? No sé si se puede mandar. Yo creo que por ahí. Un hentai. Ya. Ahora vendría el cultural de Edu. Sí, quería mandarle un saludo a mi señora. Aquí señora. Bueno, para el carro. No, estaba enfermita un poquito. Entonces quería mandar un saludo por el Día de la Madre. Sí, quería hacerle un pequeño regalito que sería un tema. Yu con. ¿Cómo se llama? Ten Sharp. Así que para Victoria, un besito que se pase bien este domingo para el Día de la Madre. Qué lindo, qué lindo. Saludos de la máquina del tiempo. Para la... Así que ahí va. Ya, yo también. No, por favor. No, dale. También quiero hacer un regalo a la dueña del fondo, Kimo. ¡Ah, güey! ¡Acepta, Kimo! Que nos pidió Dio de Last in Line. Fantástico. Oye, pero tenemos una excepción. ¿Sí? La sesión. Bueno, disculpe al club de Yati de la Ventana. Bueno. Saludos a toda la gente. ¿Eh? Muy fantástico, bien. Fantástico. Saludos a toda la gente del club de Yate de San Ricardo. A estos rosos que están todos con 10%. Todo lo ordinario con 10%. Ya trabajar. Ahora no, porque no, están haciendo bonos, po. Con los bonos se están escribiendo todos clubes de golf. Ah, sí, obvio. Y al de Yate. Yo me compré un Yate con mi 10%. Ah, sí. Ya te dieron el bono. Ya te lo dieron. O sea, estamos todos unidos al club de Yate. Sí, vamos a verte todo al mismo club. Me parece. Y al club bien. De golf, por favor. Oye, ya, Weón, los botes de goma no cuentan como yate. Oh. Bueno, el yate de goma. ¿Ya te cagaron entonces? Ya fuiste bueno. Ya llegaron estos tiempos de nuevo para esta sección que se ha mantenido en el tiempo desde que yo llegué. Así que ya, vamos con los pedidos que... Ya, pues entonces nos vamos con You. ¿Qué se hicieron? You de Tan Sharp y... Dio con The Last in Line. Feliz día para la madre este domingo. Just until

Ya, muchachos, estamos de vuelta entonces en Entre Amigos Rock Nostalgia, este programa de aniversario, lo que pasaba recién. ¡Bravo! ¡Estamos arriba! Aniversario de vuelta de del retorno. Ojo, porque llevamos más años que en Hilo Negro, pero del retorno a pero el Ayrton sigue diciendo 14 años. ¿Cuántos son más de 4 años? 4 años desde nuestra nueva plataforma en línea, porque cuando estábamos poníamos música en cassette. La Bibic y todas las dos. No traían un CD rayado, compadre. Que haga coa. Cuando se llegaba el Pentium 5 que tenía. Teníamos un Pentium 100. Oye, me están hablando en chino. Sin talla, era un Pentium 100 que teníamos para tirar los temas al aire en la emisora antigua que teníamos. Se pegaba ese computador y estábamos fuimos. MP3 128. Oye, pero si por eso... Oh, 64 por eso yo, no, no, era 128. Por eso, metálico, por eso yo siempre llevaba cassette, porque... salvación era el cassette. Salvaba los cassettes, sí, es verdad. Y el de cromo era... esa era maravilloso. No, el de cromo no, y para grabar... De 90, TDK de 90. Sí. No teníamos reproducción en línea, teníamos que grabar el cassette y ese se repartía para escuchar la. Y si no nos mandaban. ¿Me pueden traducir? No estoy entendiendo nada. Si no nos llamaban por teléfono, los sábados quedábamos más tristes que. Pero fueron bonitos tiempos. Sí, cuando se corta la cinta era bueno pegarlo con el esmalte de uñas. Sí. Claro. A la antigua. Como dice Sergio. El esmalte de uña negro. El esmalte de uña negro, que ocupaba. ¿Y qué vas para las tocadas? Ah, aparte me gusta mucho lo que es gótico, así que pensá. Como dice mi querido colega Sergio, fue así un camino bello, una buena etapa. Largo y bonito. Esa primera etapa del programa fue de aprendizaje, de mucho aprendizaje. Sí, aprendí. Y bueno, eso sirvió para estos 4 años que llevamos en el retorno en edición en línea, ya más... modernizado. Por eso, tenemos que llegar a los otros modernos con el patelito. Pero aprenden igual. Claro, hemos transmitido siempre igual, así que Llevamos hablando la misma weá hace como 15 años. Podemos hacer algo con gente nueva, porque eso. Nosotros marcamos la diferencia con. Llegamos a poner la nueva era. Obviamente. La nueva era aquí. Bueno, digamos, nuevo en los integrantes. El escuadrón. Que de carne andamos por ahí. Son más viejos que el negro. Ustedes conocieron a los dioses. No queda nada más que decir que ya estamos vacunados antes que todos los demás. Digamos así, en términos bonitos, los podemos juvenil. Para que suene bonito. En muchos tiempos los extra jóvenes. Pero yo con mi perfil nórdico y tú con tu perfil griego. Vamos a poner un poco de categoría a la radio. El estilo europeo. Salimos al mundo. Ahí visto copia y chico comiendo pan. En fin, oye, seguimos agradeciendo a la gente. Gracias, muchas gracias a esta manada de locos que estamos transmitiendo. No, y gracias a la gente que nos sigue escuchando. Sí, y mucha fantástico. Gente que nos escucha hace muchos años. Tenemos, compadre, a Leandro, a la Claudia, sí. A Carnillo, bueno, mucha gente que nos gracias sigue desde que partió ello. El programa, así que se agradece esa audiencia. Y aquí vamos a estar, que las cosas no digan lo contrario. A los que apoyaron la radio cuando había que pagar para su... Para la transmisión, claro. No, si nosotros hicimos radio. A Felipe, a Marco. Cuando hicimos la radio. Al Bar 38. Al Bar 38. Al Memo. A Memito, sí. Gran aporte. ¿Qué Memo? ¿Qué Memo? ¡Yo! Al Memo algo. Así que no, ha sido una historia amplia, grande. Sí, muy contento de poder seguir nuevamente al aire. De continuar este loco proyecto, a saludar a los primeros locutores, a César Vampiro Cabrera, a Maulén, Alexis, ¿quién más pasó? Zeta, DJ Zeta, que también pasó por ahí, a Cristo Golfito Valdera. Maulén había vuelto. Un abrazo. Maulén estuvo también en parte del primer retorno, sí, parte del retorno. Sí, estuvo ahí en Radio Puente Alto. En Radio Puente Alto, justamente. Sí, y su pauta en la casa del Maulén. Su pauta en casa Maulén, justamente. Mi familia con la de él se conoce mucho. Así que saludos para toda la gente que ha sido parte de esta gran historia de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Sí. Oye, vamos a seguir con un temita pedido de nuestro querido Javier. No, pero primero viene en otro tema. Ah, sí. Tenemos un poco de temita. Después vamos a volver. Ah, ya, okay. No te apures. Lo que pasa es para que gache la gente que... Te ha curado gente del jefe porque ya está lista la carne. Ya. Muy bien. Está listo el cocimiento. Tiene hambre el niño. Es que no almorzó ayer. Hoy día tampoco. A ver, llora. Y mañana menos, pues. Mañana va la Jaco. Sin comentarios, sin comentarios. Oye, vamos a seguir con un par de temitas aquí. Que el primero lo pidió Cevita, aquí presente. Muy bien. Nuestro top de los discos. Cacophony. Bueno. Un gran proyecto. Tremendo proyecto, compadre. Tremendo guitarrista, o sea, lo que están ahí. Más que tremendo, compadre. Más que tremendo. Señor Martin Friedman y Don Jason Baker. Bueno, que compadre. Puta que lo echamos de menos. Jason Baker, sí. Oye, son tremendos íconos. Yo ahí debo puta, darme el lujo de tener el cassette de Cacophony sin abrir. Ahí. En la. ¿Y para qué lo tenías entonces? ¿Y para qué? ¿Por qué una colección? Lo tiene igual que la cocina que compraste. No. ¡Exhibición! ¡De exhibición! Antiguamente se estilaba mucho lo que era la colección. La discografía, la biblioteca de música y... Actualmente también, pero ya ahí no la, con las mismas cosas. Ahí está. De hecho, es que lo que pasa es que eso fue algo que conversamos con mi hermano, que en paz descanse. Vamos a comprar estos discos, pero no los vamos a abrir más. Esto queda ahí en la colección. Y ahí Está igual que yo con los vinilos, ahí están. Claro, sí, ahí están los vinilos. Están selladitos. Bueno, aparte que todo lo que provenga de proyectos de Jason Baker. Ultra mega coleccionable. Sí. O sea, totalmente. A todos los que somos coleccionistas es una cuestión de oro. Sea, weón. Yo colecciono gatos. Ni siquiera. Ni Ingrid Master me está a la altura de Jason Baker. Yo creo que no hay ningún guitarrista que haya estado a la altura de la. De la composición musical e interpretativa de Jason Baker. Es el tema, la de la música clásica, barroca, porque él era guitarrista. Claro, pues fueron los inicios. De hecho, Ingrid Malmsteen estuvo incluso en la alineación de Cacophony en su tiempo. En realidad, todos vieron a Jason Baker y dicen: bueno, este weón la va a reventar. Y le dio esa enfermedad culia de parálisis, weón. Bueno, en esos años la música europea ya estaba en ese estilo barroco bien, bien interesante, que se sumaron muchos músicos. Ha tenido una escuela bastante amplia. Que viene hasta mucho, llegando a Latinoamérica, por ejemplo. Ese mismo te iba a mencionar yo. Walter Giardino es un gran seguidor de la corriente de. Sí, pues sí. Viene de mucho. Ahora se habla del power metal, pero la corriente neoclásica sí viene de años, muchos años atrás. Incluso como precursor, Dio, Dio con su. Con Rainbow haciendo temas de dragón y todo el cuento, claro, y de ahí claro, venía el estilo folk que tenía. Claro, porque está ahí. Con ahí Richie Blackmore con Blackmore Knight. Él también pasó. En las calzas de Bart Simpson. Él también pasó. LF también pasó también por una pincelada por ese estilo. Ha tenido influencia en muchas bandas. Y ahora ya está muy masificado en Europa con el estilo. Power metal que le llaman ahora, que antiguamente para nosotros power metal era otra cosa. Yo diría que incluso, en todo caso, no sé si sí, por power puedo estar equivocado, pero yo creo que también el grupo Alejandro Silva también ha tenido bastante influencia. Antiguamente lo que hablábamos con el Leo, el power metal, habláis de Pantera, era como power metal, era como power metal. Ha cambiado las generaciones en el sentido de hablar, también de expresarse. Ahora se llamaron group. Claro, una wea así, ¿cachai? Como cambio, los cambios de la. Pero era lo que se iba pegando del thrash metal. Claro, claro. De hecho, los padres del power metal era Violence, po. Ah, sí. Ah, tienes toda la razón. Sí. Exactamente. Pero bueno, aquí. Así estamos hablando de música. Oye, vamos con la música. Bueno, con la música. De Cacophony. De eso se trata el programa, hablar de música. Hablar de rock. El maldito sucio. Y escucharla también, po. Y entenderla, que es distinto. Así que seguimos con el temita Ninja de Cacophony y luego Primal Fear con Nuclear Fire. Buena, con la música y luego ya nos estamos despidiendo. We'll be right back. ya, chiquillos, de regreso. ¡Eso! ¡Aquí en aniversario, hombre! ¡Grande! ¡No, todo curado! ¡Ríe la pelota! Grande. Excepto uno porque no toma. Grande la historia, grande la historia. Y no vino hoy día. Sí. Oye, pues tenía un programa bien entretenido hoy día. Oye, qué fantástico el programa. Estuvo muy bueno. Oye, el último tema, compadre. Pasada recién Cacophony con Ninja. Y luego Primal Fear con su clásico Nuclear Fire. Con Ralph del Schiffer. Disco homónimo. Buen disco. Bueno. Ah, disco homónimo. Sí. Oh, sí. ¿De qué año? Fire del 97. Del 99. 99. Sí, del 99. 99. Primal Fear del 2. Por dos años. Es como... Pero es de eso. Está primero Primer Fear, después está el Joseph of Death y después está. Claro, será más bueno en los problemas. La tremenda, no. Era más bueno en los problemas, no. Tremenda voz de Ralph Schepper, compadre, y ahí se las manda. Sí, compadre. De otro planeta. Bueno. Oye, y Cacophony de su disco Speed Metal Symphony del 87, así que tiene. Tremendo discazo. Mi hijito también. Bueno. ¿Y vos también? No, yo sé de los entrenos. No, si era para ver si había rebote. No, el churro. No vale. Sí. El rebote no vale. Parece el flipper todo. Así lo vamos. Oye, chiquillo, ya no está viendo. Como ya. Que se vamos, te cayó terminando. El carnet. Casi nada de programa. Saludar a la gente que nos escucha todas las gracias, semanas. Gracias, la gente que nos, un amor. Que nos apoya ahí, a las bandas que nos mandan su material. Hoy hemos tenido varios nuevos auditores también que a lo largo de todo este tiempo, de este año. O sea, la gente se ha unido al grupo de Facebook también. Sí, a los que le han dado ahí el me gusta al fanpage de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Claro, únanse, si total no van a pasar mal con la música que se pone en todo el año. Ahora tenemos a Rodita que va a cantar el Happy Birthday a lo Marilyn Monroe, está con vestido rojo. No. Para los auditores que no. Y con una peluca rubia y con el lunar. Sí. Ya, dele. Ya, cántelo. No le vamos a preguntar dónde tiene el lunar. Ya, pues. No, es que yo vestido, voy a decir, la mascarita roja. Pues, y está ya, Pachito y día. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, así como Happy baby, Rayo. Mr. President. Mr. President. Así como gastó la máquina del tiempo, ¿puede cantarlo? Sí, pues. Recordemos. Momento. Eres inolvidable. No ganó Vidal, weón. Pero que no ganó Vidal. Edu quedó pendiente de cantar en este programa. Nunca. Oye, sí, pero ahora estoy con. Rebote. Ahí estoy con copete en la cara. Sigue, sí, está Edu solo le hace gracias a Marco. Solo a Marquito ahí la mañana. Vale. Son pesados. Y a sus cero. Y a sus cero y a óptimo. Abajo cero, bajo cero versus Huracán. Ya, cabrón. Oye, ya, sí. Vamos a despedir el programa, pero porque vamos a marcar lo que. La diferencia que tenemos entre nosotros, pero no. Llegamos nosotros dos y cambió todo esta cuestión de programa. El perfil griego y el perfil. No, agarré. Lindos, aquí la siguiente generación soy yo. Yo no voy a colocar mi crespo. Generación de cristales. Esos son ustedes. Hay que ser constante en el programa. Sí, ya Edu, usted presente su tema, pero el tuyo va al final. Al final. El tuyo va al final, preséntelo. Y yo presento el que viene antes. Creo Phil con. Con Her Ghost in the Fog. Ay, me gusta el inglés. Es un fantasma en la niebla. No. ¡Satán! El último tiene un español. Loca. ¿Fantasma en la niebla? ¡Uy! Bueno, en el pedido es sencillo, pero se escuchó igual en la radio. Cuando prendía la radio, estaba tocando el tema. Ah, sí. En la radio Aurora. Y a muchos les debe gustar, pero no son capaces de decir... Sí, me gusta. Me gustó ese tema. Puta, güey. Placido con Every You, Every Me de la película Mentira, no, Juegos Sexuales. Wow, me acuerdo la Blondie, compare con Placido. Buena película. Oh, la Ope Blondie. Vale, aquí se está cayendo Carrera. Oh, Carrera, los que fueron a Carrera, saludos a la gente. El terremoto Aquina. Oye, no, si es el Fausto cultural. Yo creo que también lo tocaron. Sí, sí, yo nunca fui. Bueno, pero. Bueno, la gente que siempre teníamos para salir, la gente que siempre estaba presionando, voy a salir, obviamente. Entonces, los que estaban atrapados de un lado, ¿no? Oye, pero al menos el Carrera en el segundo. Sí, era gótico. Sí, era más gótico. Era más oscuro, más duro. Lindo, lindo teatro, sí. Sí, porque Fausto matando güero. Ya, chicos, ahí están los dos temitas. Trajimos la diferencia a esta radio. Aunque no les guste, aunque aquí lo nieguen, pero fue una gran apuesta. Un gran apuesta. Ganaron la sección gutural. Mentira, si los cabros elegieron a Boy George. Y Prince. Oye, cerrando ya, como decíamos, este programa, agradecemos infinitamente la sintonía, el apañe, el aguante. Saludos a Círculo Sagrado, a la Pauli, bueno, a todos los que nos apañan siempre. A Rosman, a Andrés Vidal, que nos mandó sus saludos. Chocloneta, bueno, todas las banditas que nos apañan siempre. ¿Y danza de ahí, al Pablo, a la Carla de Atuaguer, al Nico Olivera, al Brian Ramel, al Jano de Ropa Vieja. Al Felipe Castillo, Violeta de Tierra Gris. A todos los que nos mandaron su hoy día, a las bandas que nos mandaron material, a todos, compadre. Y que Dios quiera que sigamos cumpliendo mucho más. Como siempre. Así que amén. Amén. Amén. Salud, cabros. Salud. Vamos a seguir festejando acá. Esta sesión de programa. ¿Cuatro años? Y a la Rocío que nos mandó unos alfajores. Ah, la Rocío también nos llegó un regalo. ¿Y no convidaron? Mandó alfajores. Sí, llegó algo a la casa con la. Con distanciamiento social. Saludos a la Rocío. Y a la veterinaria. Y a la Berta Porto Alegre. Los chiquillos también, que es fantástico, se portan con los horas. Sí, están haciendo un trabajo muy bonito. Muy bueno con el rock. Ellos no están vacunando. Lo tenemos sanitizado. Sí. Lo tenemos tiquita. Oye, bueno, más que sacaron el cono de vergüenza, weón. Hasta le brilla el pelaje. La semana pasada sacamos el cono de vergüenza. Bueno, sí, belinda, weón. Estamos todos sanitizados por Pet. Claro. Oye, ese collar antipulque que le pusieron el brillante. Sí. Bonito. Me gusta. Según él lo tiene hace tiempo. Pero es un collar con punta. Ojo. A los Rombayer. Es un rock. Su punky rock. No, fantástico. Ram, que echar los contratos por el próximo año, por si acaso. No. Vamos a revisar los contratos. Matanga. En fin. ¿Qué contrato? Salud, cabrón. Gracias. Un abrazo para toda la gente que nos ha Salud, chicos. La próxima semana ya con pauta propia por esta vez, para después retomar, yo creo. Yo quisiera saludar. Hagan sus pedidos. Yo sé que es muy próximo, pero saludar a todas las mamás rockeras. Saludar a todas las mamás rockeras, así que escuchen el programa, así que la pasen muy bien. No. Saludos a las madres. No madres, mamita. No, porque si no tienen casa, no son. Buena. Las mandaste. Son puros arrendadores. Ya, ya, aprovechemos de mandarle el saludo a todas las madres que nos escuchan. Sí, a todas las mamás rockeras. A todas las mamás rockeras que siempre siguen este programa. Así que se les saluda. Que la pasen súper bien este domingo con la familia. Cuando aquí tenemos muchas mamás igual que están escuchando así. A las mamitas. En especial a mi madre. Saludos para Irma también. A mi vieja de la madre que está en el mañana. Sí, así que voy a visitar la mañana. Saludos a Elisa Pilar Paredes País. ¿Qué hago, mi hermana? Becho. Yo saludo a Eduardo Valverde también, que es la madre de mi hija. Igual tengo que saludarlo. Becho. Saludos a mi hermana también, que madre. Viera así. Oye, sí, un beso a la distancia. Y como dicen, esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Sí! Certainty as we shall. Shadows lay down from my love, making room. I'm a liar, not me. What are you waiting to find?